arrancamos la sección de noticias hablando de paleontología. La idea de que las aves que conocemos actualmente son el producto evolutivo de los dinosaurios que hace millones de años poblaron la Tierra está oficialmente reconocida. Pero poco o nada sabemos del largo camino que llevó a estos gigantescos reptiles hasta los gráciles pájaros que observamos hoy en día. En 2003, el hallazgo de un pequeño dinosaurio al noreste de China provocó ríos de tinta. La nueva especie, que medía entre 50 y 80 centímetros, fue bautizada como Micraptor Gi y era un diminuto reptil que caminó por el planeta hace 130 millones de años. Caminó y voló, ya que el pequeño dinosaurio estaba provisto de dos pares de alas en cada extremidad, que le permitían volar o por lo menos planear sobre las copas de los árboles de su entorno natural. La controversia sobre la utilidad de las alas que sobresalían en sus extremidades inferiores no ha sido poca, y a las soluciones previstas se suma ahora la hipótesis de Justin Hall, de la Universidad del Sur de California, quien propone que el Micraptor Gi utilizaría sus alas inferiores para maniobrar en giros cerrados, por ejemplo, esquivando ramas o persiguiendo una de las presas que conformaban su dieta. Esto no despeja el debate sobre si nuestro pequeño y alado amigo volaba al estilo de las aves actuales o simplemente planeaba, pero nos acerca, un poco más, a conocer el destino que aguardó a los dinosaurios. Continuamos con naturaleza, pero si antes nos referíamos a los animales más grandes que han poblado la Tierra, ahora hablaremos de unos bastante pequeños, las abejas. Aquellas a las que el propio Einstein se refirió como la piedra de toque de nuestra propia supervivencia. A recordar que sin su contribución mediante la polinización, la cadena que da origen a la vida en el planeta no funciona. Bien, pues esto es cierto, las noticias no son muy buenas. Un estudio realizado por biólogos de la Universidad de Londres ha desvelado que los pesticidas utilizados habitualmente por el ser humano para proteger sus cultivos tienen efectos en cadena mucho más nocivos de lo que se pensaba en estos insectos. Entre los hallazgos del estudio, se encontró que una mayor exposición a estos productos producía menos elementos obreros en la colmena, lo que obviamente está ligado a la polinización y, como recordábamos, dijo Einstein, unido irremediablemente a nuestra propia supervivencia. Un toque de atención que debería hacernos reflexionar sobre el futuro que nos aguarda si continuamos haciendo oídos sordos a estos estudios. Y donde al menos de momento el ser humano no ha podido cagarla, con perdón, es en el espacio, donde ahora mismo nos dirigimos para hablar de galaxias, y concretamente de las del tipo espiral o disco, como nuestra propia Vía Láctea. La idea generalizada sobre estos enormes objetos es que se habrían formado en su aspecto actual hace 8.000 millones de años, más o menos hacia la mitad de la edad del universo, y desde entonces no habrían evolucionado. Pero ahora, un estudio de cientos de galaxias observadas con los telescopios Keck y Hubble echa por tierra esta idea y demuestra que siguen evolucionando aún en la actualidad. La forma ordenada y simétrica de las galaxias espirales se debe, como no podía ser de otro modo, a la gravedad, que mediante la rotación pone orden donde hace unos pocos billones de años había caos. Pero en las lejanas y bulliciosas galaxias compactas azules, el desorden es la nota predominante. Pues bien, en realidad, la siempre fiable gravedad actúa en ellas aún mientras usted escucha esta humilde sección, y es solo cuestión de tiempo que acaben siendo similares y muestren una forma análoga a nuestra propia galaxia. Y por supuesto, si alguien se lo estaba preguntando, la Vía Láctea ha debido de pasar por el mismo proceso, solo que hace mucho, mucho tiempo. La ciencia, como casi todo en la vida depende en parte de la suerte, no es un concepto complicado de entender. Si bien los métodos de estudio han cambiado a lo largo de los últimos años, el componente azar sigue siendo importante. Y como muestra, un pequeño botón con los 5 hallazgos por accidente más curiosos de la historia. Número 5. La Viagra. Aquellos que utilicen este popular y útil medicamento deben de agradecer los momentos satisfactorios que les proporciona a los voluntariosos habitantes de la localidad galesa de Methry Tyfil, quienes en 1992 se sometieron a un estudio de una nueva droga contra la angina de pecho. Los resultados no fueron precisamente los esperados, pero sí que seguramente fueron más placenteros. El hallazgo sirvió para elaborar la Viagra. Número 4. Los rayos X. Si bien a lo largo del siglo XIX, varios científicos ya habían experimentado con los poderosos rayos que se generan al lanzar un electrón contra un objeto metálico, los rayos X no fueron descubiertos hasta 1895. cuando Wilhelm Röntgen colocó varios objetos enfrente de esa radiación y comprobó con sorpresa que los huesos de su mano eran proyectados en la pared. Número 3. Los hornos microondas. Hacernos unas palomitas para comer mientras vemos nuestra película favorita en el salón de casa, de forma rápida y sencilla, se debe al hallazgo casual de Percy Spencer, quien en 1946 era técnico de la empresa Raytheon. Spencer se hallaba realizando pruebas con un magnetrón, con la idea de fabricar un radar, cuando comprobó con sorpresa que una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido por completo. Asombrado por el hecho, probó después con granos de maíz y huevos, con los resultados que podemos esperar, hasta que dedujo que la radiación generada por las microondas de baja frecuencia aumentaba la temperatura de los alimentos. Número 2. El LSD. La primera persona a la que podemos atribuirle el haber realizado un viaje con ácido es a Albert Hofmann, quien probó en sí mismo una nueva medicina que estaba desarrollando para ayudar en el parto, compuesta principalmente por ácido lisérgico. Corría 1943 y el movimiento hippie aún no había nacido, así que el invento de Hofmann no se hizo demasiado popular hasta varias décadas después. Número 1. La radiación de fondo cósmico de microondas. La hipótesis de que todo había nacido de una gigantesca explosión, el Big Bang, no fue siempre popular entre la comunidad científica. Principalmente, la pregunta que se hacían sus detractores era, si se había producido semejante estallido de energía, ¿dónde estaba todo el calor residual que se había generado? En 1965, Robert Wilson y Arno Penzias, ambos trabajadores de los laboratorios Bell, comprobaron desconcertados la presencia de un ruido parasitario al probar una radioantena de la compañía. Lo que escuchaban no era ni más ni menos que los ecos del Big Bang. Ese descubrimiento casual les valió el Nobel de Física en 1978.